Hola, buenas noches. Sintonizas Radio Topo, el 101.8 de la FM. Estás en Top a Top. Nos oyes todos los jueves aquí de 9 a 10. Nos puedes estar viendo por streaming en la web de radiotopo.org. Puede que nos estés escuchando también en podcast, en iVoox, en la web de Radio Topo, o a partir de ahora también nos hemos hecho un Mixcloud. Y en diferido los martes a las 9 en Ovejas Negras. Recibir un saludo de quien habla, de Pablo Scan 45, de mi compi Fer. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a arrancar con una canción que hemos traído aquí de Sugar Minot. Es un 12 pulgadas que ha llegado fresquito, ¿no? Ha llegado ayer, llegó en el pedido y hoy está en tu casa. Eso es, pues nada, vamos a arrancar Sugar Minot. Esto es Hard Time Pressure. Oh yes. Oh, time pressure. Olha o chaman. Será que stand the pressure in a Babylon? Será que can't stand the pressure in a Babylon? Say that a Babylon a put on the pressure, man. And me say Babylon a put on the pressure, man. But say that if there's a will, say they must be aware. Get down and go and live a goddamn day. Say you say you no prayer to the devil, so me say. Can't stand the pressure in a Babylon. Cause me say Babylon a put on the pressure, man. Me say the pressure, man. Me say the pressure, man. Me say the pressure, man. Ah! Babylon a gon' let them make out a iron. Can't stand the pressure in a Babylon. Say that I'm on my way to Westmoreland. Me sight a madman in a garbage stand. Say that a sufferation in a Babylon. In a Babylon, yeah. Say that's sufferation in a Babylon. God is a sufferation in a Babylon. As if he pass up the food, make the food go round. And that will help to trample crime into the ground. Say me can't stand the pressure in a Babylon. Say that me can't stand the pressure in a Babylon. Babylon a girl and they make out the higher. Liar! I realize the liar. Damn right, damn right. Bono son a little wicked all day. Bono son a little wicked every day. They say me can't stand the pressure no more. Did you tell me can't stand the pressure no more? So me say that if there's a will, say there must be a way. If you get down on going every day, say you say you need to fire to the devil. So me say that me can't stand the pressure in a Babylon. Can't stand the pressure in a Babylon. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeah. Pressure, pressure, there, man. I saw me say, you better turn on your hand. Make we make a fashion. Things ration, things ration. Till you say we can't stand the pressure in a Babylon. Babylon, a banana, they make go to higher. Can't stand the pressure in a Babylon. See, things ration. Things ration. Me say if you turn round your hand, make we make a fashion. This is sufferation. No, no, no, no generation. Can't stand the pressure in a Babylon. Babylon, Babylon, Babylon. But us only do we got everything to say. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon, and Babylon. Art Time Persa de Sugar Minot y la DJ version acompañada por Captain Sinbad. En este programa número 9 del 11 de marzo de Top a Top Radio en Radio Topo 101.8. Si estás en Zaragoza, si quieres escucharnos en directo, radiotopo.org. Y en diferido en todas las melonadas que nos ha contado antes Pablo, en la ristra de gente que apoya este programa y nos emite en diferido. Seguimos, ya que hoy tenemos una entrevista bien chula, vamos a variar el orden del programa, vamos a poner los dos singles con relación ahora y luego empezamos con la entrevista. El reading del que hablaremos hoy es el Sensia Dick, inspirado en el Operation Radication. Interpretado por Horace Ferguson, Sensi Addict, producción de Prince Jazzbo, sonando en Top a Top Radio. La la. Anyway, they it. Infant station, I done a courthouse. Upper, upper camp. Even the House of Parliament, I'm a navy find it. Janu, me have a bonnet. The lie, yes, I'm a addict. I sense a minya addict. Yes, I'm a addict. I sense a minya addict. Boyoy. Knowledge, wisdom, and understanding. And where the sense of meaning really bring. Wisdom, knowledge, and understanding. And where the sense of meaning really bring. That's why, oh Lord, I'm an addict. A sense of meaning addict. Boyoy, I'm an addict. A sense of meaning addict. Boyoy, boyoy, boyoy. Ferguson, y vamos a poner otro tema más con este reading. Tengo una chuleta aquí con 43 títulos sobre este reading, así que solamente vamos a poner uno más porque no tenemos tanto. Sí, porque si no vamos a hacer aquí mucho esperar a los... Vamos a hacer la del Kuntaquinte, vamos a hacer, ¿eh? Bueno, vamos a poner You Roy, Musical Addict, sobre el mismo reading. When I said you could never refuse it. Tell you about my music holiday. So you come and stick with it. Tell ya. Since I'm an addict. Since I'm a music addict. Anyway you do we y'all be find it. Anyway you do we y'all for search for it. We round town, we downtown. In a trench town, in a water house. In a tower hill, evil in the hills. You got no find it. Say we music addict. Till you want to find it. So we have a music addict. You say, going round town is, going down top is, going down go see, and we going top gang. Going channel one, baby, even studio one, we have to find it. So we have a music addict. I tell you, we have to find it. Wow, we have a music addict. You must say, hear more, one must say. Music round town, baby, music downtown. Music, baby, all over town. You hear me say, I'm a addict. Is I'm a music addict. Real quick and slick, we say, since I'm a addict. Since I'm a music addict. Hey, you must start on day. Circle down, drum is a set, you'll find all fight. Donald Trump is a find on Tony Red Rose. Donald Trump gang, you'll find on Ziggy Marley. The Channel 1, you'll find Barry Don Levy. Trudeau 1, you say you'll find the headphones. We have a dick. Say we have the music on dick. Watch it. You must tell yourself we have a dick. We have the music on dick. Calling Sly and Rob, we calling Soggy Taros. Calling with the people and we calling for five. Everybody say we have to come online. We have a dick. We have a music on dick. Watch it. You almost done the body, so we are the dick. We have a music on dick. You know what we say. Anyway, it is, we have to find it. Anyway, we go, we have to search for it. Anyway, we go. We look for it, we young for our dick. We young for music on the dick. Take it down low, we young for our dick. we young for music addict and say, and that you want to know we young with a dick. We young the music on a dick. Anywhere we do, we have to find it. Anywhere we do, we have to look for it. Even Pupa Jaro, even Jamaica, even Black Star, a Black Scorpio. Musical Addict de U-Roy, nombrando a varios sounds clásicos de Jamaica como Yaro y Jammins al final de este single de U-Roy, tristemente desaparecido recientemente. Hoy tenemos preparada una entrevista, que estamos gestionando el tema de la llamada telefónica, que va a ser nuestra primera llamada telefónica aquí en el Top a Top, así que vamos a ir con... Esperemos que con, salga esto. Sí, seguro que sale. Siempre suena al final. Sí. Presentamos a los invitados, ponemos un tema y arrancamos con ellos. Eso es. Venga, Groove and Soul, Wicked. Thank you. Wicked de Groove and Soul. Con este tema vamos a dar paso a presentar a nuestros invitados de hoy. Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vicky. Hola, buenas noches. Y Julia desde Madrid al teléfono, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí bien, estoy. ¡Bien! ¡Sale, la tenemos controlado! Estamos aquí como locas. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Desde bien. Aquí, de Zaragoza, bien, de Madrid. Claro. Emocionada en la distancia, pero emocionada. Ole, muy bien. Que nada, presentaros un poquito, sois Groove and Soul. ¿De dónde venís? ¿Qué hacéis? Bueno, pues yo soy Quique, yo soy el que compone y produce los temas. Sí. Tenemos aquí a Victoria. Hola, hola. Bueno, yo no produzco ni canto por ahora, estoy en ello, pero voy componiendo letritas, voy llevando las redes, voy buscando a la gente. Sí, bueno, que ya simplemente el hecho de llevar las redes y ya, todo vale, eso ya, ya, ya es, vale, un curro ya. Que, vamos, hecho, antes vamos, con el compifer hablábamos de que ya entre colgar el programa en iVoox, en el Miss Cloud, en el otro, ya, hostia, ya, sí, sí, ya sí. Vale, ya vale de... Es que no me gustan nada. Y luego Julia, que... Y Julia, que creo que es la cantante, ¿no? Por, Julia, hola. Sí. Por descarte. Sí, yo soy la cantante y compongo las letras de estos tres temitas. Ole, muy bien. Y bueno, contarnos un poquito. Habéis sacado de momento tres canciones, ¿no? ¿Tenéis previsión de sacar alguna cosita más? ¿Qué rollos trabajáis? Sí, sí. Pues tenemos ahora mismo, hemos sacado estas tres, que han sido las primeras que pues las hicimos a lo largo de pues 6 meses más o menos. Y ahora tenemos otras tres a punto de salir, en las cuales dos canta Vicky. Y Julia canta en otra, y claro, es un poco complicado con la distancia poder componer las letras y la música. Vicky, a la vez, nos has dicho que no cantabas. Pero por, sí ahora, que cantas. Por ahora, he dicho. Estoy en ello. Bueno, muy bien. Sí, los dos próximos temas son en español, que bueno, de momento hemos sacado tres temas en inglés. En español pues también hay que sí. Cantar, ¿no? Y hay que hacer un poco de todo. Incluso estamos barajando cantar alguna en portugués, también depende de Vicky. Anda, ¿y esto en portugués? ¿Por qué? Porque mira, me gusta. Sí, o sea, ¿hablas portugués? Sí, un poquito. Anda, qué guay. Sí, sí, estuve ahí viviendo un tiempo y pues me mola el rollo hip hopero portugués. Es muy diferente al de aquí, pero... Ah, sí. Sí, bueno, yo creo que sí. ¿Y en qué se diferencia, pues, de...? No sé, yo creo que es menos crudo. Sí. Y como más, vamos a definirlo, moñas. Sí. ¿Y la escena de reggae, de por ahí de Portugal, pudiste ver algo? No, mucho. Estuve ahí viviendo un tiempo, pero... Real Rockers. Real Rockers. No había nadie. Real Rockers, ya era Soul, Joao. Estaba en mi TFG y no salí de ahí. Sí, sí. Un saludo aquí para Francisco y Romano de Real Rockers. Soporto la crime de Portugal. Sí, sí. Vaya tropa. Bueno, vaya tropa. Sí, sí, pues lo pude. Y bueno, Julia, tú cuéntanos un poquito qué haces en el grupo y todo eso. Pues nada, yo como he dicho antes, soy la cantante por ahora, de estos tres temas. Y bueno, compongo las letras y demás. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un poco complicado, como ha dicho Quique, en la distancia y eso. Intentamos coordinarnos, pero o bueno, sea, la grabáis, verdad es que... ¿Grabáis a distancia o qué? O... Sí, sí. Yo cuento, bueno, con toda la gente también que está colaborando y que está también echando una mano en este proyectazo que tenemos entre manos. Yo aquí pues apañándomelas un poco, yendo a estudios de gente que conozco, grabando pistas y mandándolas para allá. Pues vaya labor. Y... Sí. Un poco estresante, pero bueno, llegará el día en que compartiremos estudio y ya fluirá todo mejor, estoy segura. Seguro. Lo estoy deseando, Julia. Bueno, yo seguro que además, de hecho, si ya las canciones que habéis compuesto y habéis grabado en distancia suenan así, pues el día que os podáis juntar todas ahí en un estudio, pues seguro que... Una semana en Cerrona. Total, total. Como hemos hablado antes, ¿no? De ahí una semana a piñón en un estudio y... Que alguien nos dé un certificado de esos para que viaje. Bueno. Sí, sí. O sea, es que he estado viviendo 2 años en Zaragoza y justo cuando me voy surge esto, o sea que... Vaya, qué putada. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues nada, vamos a repartir un poquito la entrevista poniendo... alternando alguna cancioncita de las que nos han traído también ellos, de que les han influido, y sus propios temas, ¿no, Fer? Sí, quería preguntarles a los tres qué influencias tenéis para saber en qué os habéis inspirado a la hora de hacer la música de Groove and Soul, porque Julia, que oigo a la que la voz cantante, se nota que no es escucha soul. El rollo del dub moderno también anda por ahí, el del reggae. Entonces me gustaría preguntaros individualmente cuáles son vuestras influencias que escuchabais o que ya no escucháis pero escuchabais, y aquí tenéis los micrófonos, claro, de Radio, claro. Topo. Bueno, mis influencias para componer la música en realidad van desde el soul, el funk, hasta el rocksteady y el dub más moderno. Entonces, como llevo tantos años escuchando mucha música, al final yo creo que ahora todo lo que me ha influido, que me gusta, como pueden ser las líneas de bajo del rocksteady mezcladas con el dub más moderno, con los sintes electrónicos y jugar un poco con los knobs y todo eso, al final hacen que la música te vaya fluyendo de una manera que no podrías decir de dónde te viene la influencia, pero ya te digo, desde el rocksteady más puro de Keith and Tex hasta lo más moderno que te puede poner a lo mejor y Ation Stepas en una sesión. ¿Sabes? Es complicado, todo. Pasar del rocksteady a Ation Stepas, pero... Pero le da un rollo orgánico diferente, porque el la armonía y todo eso... El que solo produce desde el principio hacer stepper, sin... No digo que haga falta escuchar toda la música anterior jamaicana y tengas que conocer obra y milagros de todo el mundo, pero sí conocer el origen de un stepper jamaicano o de reggae o sí, del rocksteady, creo que le da a la música un peso mucho más que meterle grave. Sí, sí. De hecho, yo creo que en prácticamente todos los temas que estoy haciendo siempre hay un bombo a negras en algún punto de la canción. Creo recordar que en todas siempre acabo metiendo alguno u otro, porque al final es a lo que todo acaba y es lo que yo creo que gusta escuchar, ¿no? En un sound system también, como de repente pasas de un one drop a un ritmo stepper a saco, claro, ¿no? Eso también. Sí. Bueno, yo no soy tan técnica, ¿eh? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sabrás cantantes o bandas? No, yo me he criado en una casa de músicos y músicas. Mi padre es músico de toda la vida. La que no era técnica, ¿sabes? Y yendo con furgoneta a todos los pueblos a tocar. Bueno, yo a verlos de pequeña y... ¿Qué tocan? Él tocaba el bajo, la guitarra, el piano, un poco de todo. Y mucho flamenco, yo he escuchado en mi casa, por el barrio, pues en Torrero, ahí he estado, el flamenco me inspira mucho, y luego pues cuando fui ya más adolescente, reggae. Muy bien, ¿y a Julia? ¿Julia? Hola. Hola. ¿Estás? Estoy un poco lejos ahora. Estamos lejos. Pues 300 kilómetros o 400, ¿no? A ver. ¿Ahora? Vale, creo que es mi móvil, vale, ya os recibo. Vale, ahora mejor. Nada, te preguntábamos por las influencias, qué artistas, qué grupos, qué música es la que tú has escuchado, la que escuchas, la que te influencia para este proyecto de Groove and Soul, o la que escuchas y no te influye para este proyecto de Groove and Soul. Bueno, pues yo también bastante variadita, pero la verdad es que vengo mucho del soul y del blues, sobre todo del R&B. Pero en lo que se refiere al reggae, sobre todo femenino, que hay una gran variedad de voces negras brutales, o sea, lo que es una Marcia Griffiths, Dawn Penn, Jennifer Lara y demás me flipan. Sí, lo que... Y vaya también tridente es... elegido, ¿eh? Ya ves. Vaya tridente. Pero bueno, también escucho mucho reggae contemporáneo en cuanto a Lila Ike, escucho... Coffee, escucho Sevana, es decir, mujeres de actuales que me mueven y me inspiran bastante. Pero bueno, la verdad es que al final es un popurrí de un poco de todo, la verdad. Pero sobre todo blues y soul es lo que más me mueve, mis influencias, digámoslo así. Desde el soul de los 30, 60 hasta, o sea, desde los 60 hasta actual, me refiero. Así por pues, es que estoy un poco nerviosa porque estoy lejos, no estoy ahí. Nada, no te preocupes. Pobre. Hijo, me iba a decir, si no, igual podemos hacer llamada por Skype para que lo veáis y se sienta más. Pero claro, estás utilizando el móvil, todo eso se va a liar un poco. Bueno, ponemos un tema de los que habéis traído, ya que estamos hablando de las influencias. Venga, y tal, te sí. De paso lo presentas. Vale. Tú. Kike. Venga, pues he traído Tonight de Keith and Tex, pues puro rocksteady de 67, del bueno. Muy bien, pues nada. Tell me that you love me tonight, Keith and Tex. Escuchábamos Tonight de Keith and Tex mientras nos peleamos con el teléfono en esta primera llamada. Yo creo que Julia nos escucha, ¿no? Sí, sí, sí que nos escucha. Pues sí. Ay, vale, ahí está Julia. Os lo hemos dicho que esto iba a pasar volando. Me parece que son menos 20 ya, ¿no? Exacto. O sea, 35 y 35. Ah, y 35. 39, sí. Ay, 39, vale, sí. Yo quiero la parte técnica, el turrón, aquí, los hierros. ¿Cómo se hace la música en Groove and Soul? Cuéntanos. ¿Y qué? Pues esto empieza por la composición en casa. Bueno, al final es un ordenador, un teclado y en MIDI todo, hasta que pues el bajo me suena bien, la línea me gusta, los pianos encajan, todo fluye y van saliendo ideas. Y una vez que tengo ya todo plasmado en el ordenador y ya veo que esto realmente puede salir a buen puerto, ¿no? Llamo a mis amigos, tengo pues a un bajista que se llama Hugo, que toca con en un grupo conmigo, a Guille, que toca la guitarra también, el mismo grupo que toca la guitarra, a Diego Gaudini, que también toca la batería en el mismo grupo, después tenemos trompetistas, Alejandro y Rubén, que tocan en, bueno, uno tocó en Artistas del Gremio cuando empezó y el otro está tocando ahora. Que eso es curioso. Sí. Tienen a casi toda una banda. Sí. Sí, sí, sí. Una charanga. Cada uno por un lado. Sí. Y llevamos un boceto, luego llamo un montón de pintores y me lo dejan fino. Además, cada uno por separado. ¿Eh? Cada uno por su lado, pues yo me voy con el ordenador en la mochila y los cables, el micrófono y a ver dónde claro. Grabamos. Hay veces que en un sitio que está muy bien, otras veces que no está tan bien, otras claro. Veces hay que esperar a que termine de tocar el ensayo el de al lado. Depende de cómo sea la canción y el momento. Pero al final siempre hay, o sea, una cosa que está muy bien de esto es que tú dejas que los artistas explayen durante una canción entera y luego tú puedes hacer ahí un un cirujano, ¿no? Cortas pequeñas partes y pones aquí, hostia, esto aquí queda muy guapo, aquí le un delay, aquí le pones un reverb, aquí tal. Entonces la canción cambia mucho desde cuando la grabas, porque ellos sueltan sus locuras en una hora, ¿no? Pi, pi, pi, venga, estos vientos, pa, ¿qué quieres hacer aquí? Venga, dobla el bajo, lo que sea. Y bueno, luego... quiero decir que antes de todo esto, ¿qué hace? Hace las bases, llama a Vicky, Vicky le vuelve loco, esto aquí y tal, si te gusta esto allá, Vicky se lo manda a Julia, Julia, ¿se le ocurre esta melodía? No, venga, esta mejor no, y luego ya empezamos a volvernos locos con los instrumentos. Todo esto, o sea, lo que hacemos en un mes en un estudio se puede ir a hacer en uno o dos días, tranquilamente. Y encima sin... tenéis a la cantante en Madrid. Sí, por audios. ¡Qué locura! Y tú, Julia, recibes las pistas, luego vas a algún estudio allí, grabas las vocales... ¿cómo lo gestionas? Bueno, pues básicamente Kike me mandan la base desde ahí, también vamos viendo cómo va fluyendo con la melodía y si, yo qué sé, si hay que modificar o quitar o poner alguna cosilla y demás y hacer algún arreglo. Cuando ya está definitiva la base, pues en este caso yo me voy al estudio de mi primo, que él es músico y es técnico también, y ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Ah, vale. Y nada, pues eso, él grabo las pistas ahí, las mandamos y ahí se mezcla. O sea, un poco así. Claro, luego pero me mandará a mí la voz. Perdón, sí, Julia, sí. No, perdón. Es el proceso de mandar una base, luego venga, os la vuelvo a mandar. Bueno, esto que os parece, o sea, todo por medio de audios. Yo tengo el móvil petado de audios con 1, 2, 3, 4. Master final, o sea, master final 2, master final, sí, sí. Por fin. Bueno, master prueba 1, prueba 2. El Mediafiller ahí descargando. Total. O sea, esto es música en tiempos de pandemia total, o sea. Pero bueno. Bueno, y tenemos medios también para poder hacerlo y gracias. Sí, menos afortunadamente, la verdad. Y gente además que, como he dicho antes, que está colaborando y joder, que eso se nota un montón y ayuda un montón a que el proceso se acelere. Sí, a los compis y colegas que hemos llamado, genial y súper agradecidos, agradecidas, que cuando se pueda salir bien a todo... Claro, y cuando se pueda un conciertico también, ¿no? Hombre. Sí. Si puede venir el bajista, todos los conciertos con bajista. ¿Que no puede un día? Pues no puede, pero vendrá el trompetista el trombonista, claro. Muy bien, pues nada, vamos a dar paso a una segunda canción de Group and Soul, que vamos a acabar el programa y no vamos a poner casi ni las tres canciones de la banda. Pon la seguida, así que ya, nos han traído aquí mucho. El siguiente tema de Group and Soul. Este se llama Grooving. Only music will make you free. Try to find your own melody. It's your election, no frustration. Each step guides your direction. Predilection, your intention. All you need is to raise your vibration. Sounds you feel is reading like fire. Your burning soul is trying to fly. Have you ever feel this desire? It's a feeling that you can't buy. Again, only music will make you free. Try to find your own melody. It's your election, no frustration. Each step guides your direction. Predilection, your intention. All you need is to raise your vibration. The sun goes down, we keep the music on and the party goes on. If I feel you around, I get the microphone to sing higher. Only music will make you free. Try to find your own melody. It's your election, no frustration. Each step guides your direction. Pretty feel you around. Era Groovin' de Groove and Soul, que los tenemos, las tenemos aquí esta noche en Top a Top, en Radio Topo 101.8, la FM. Julia, ¿nos oyes? ¿Sigues por ahí? Sí, hola. ¿Me escucháis? Hola, sí, que te escuchamos, sí, estamos. Aquí sigo. Que una cosa, que además que os queríamos preguntar, además, que vimos ahí en los premios Lion, estos que hicieron en Radio Nacional de... Radio Nazi, Alma de León, pues que os nominaron, ¿no? De hecho, nominaron creo que a Julia, sí. Contarnos un poquito esta aventurilla que además nos llamó bastante la atención diciendo, hostia. Sí, te va el barro, Pablo, perdón, ¿eh? Te va el barro, pero te va el barro, ¿eh? Yo nací en el lodo. No, pues sí, sorprendidas también nosotras. Sí, ¿no? Julia. Sí, no sé quién va a hablar. Dale, Julia, que estamos aquí de cachondeo y si no, no te vamos a dejar meter baza. Es que no puedo participar en las coñas, joder, qué rabia. Bueno, esto fue un poco, pues eso, pues por probar la experiencia, también por involucrarnos, utilizarlo también un poco de visibilización, ¿no? De forma de visibilización para darnos un poco también a conocer y bueno, pues la verdad es que no nos lo esperábamos y fue un sorpresón. Yo me acuerdo además que Vicky me llamó esa noche, yo pensando que había pasado algo, me llamó y toda nerviosa, en plan, que nos han clasificado, no sé qué. Y fue como, wow, o sea, es que yo qué sé, o sea, esto empezó, ha sido todo tan rápido. Ni siquiera llevamos un año haciendo música juntas, entonces el subir tres temas y que de pronto... tenga como un poco esa respuesta, pues la verdad es que bastante, bastante, bastante positivo y súper emocionante. Ole, además, así de hecho, bueno. También decir que otra banda de aquí, de la Tierra, Irregular Rusa, llevó, ¿sí? No sé si sí, un premio o dos. Sí, o... sí tocar pagando, se llevaron de premio. Bueno. Que... Continuamos. ¿No querías café? Pues aquí tienes. Sí, hombre, había que preguntar por el tema, porque además, a ver... Os queremos aquí. Es sorprendente, joder, pues que a unos premios de música reggae a nivel nacional pues tuviéramos dos bandas de lo que es Zaragoza. Pues en realidad sacamos sí, aquí el orgullo baturro y muy decimos, buenos músicos ole. Y músicas y muy bueno, aunque Julia esté en la distancia, pero sí. Pero casi la bueno, pero mi abuela era zaragozana, tengo pues que entonces decirlo, entonces tienes ¿eh? El DNI. El DNI baturro. Que vamos a pasar con una última canción de Groove and Soul, se llama Be Aware, y luego ya nos despedimos aquí de los oyentes, así que nada, Be Aware, esto es Groove and Soul, esta noche aquí en Top a Top, en Radio Top. Only music will make you understand. Beaver, esto era Group and Soul, hoy aquí, que nos acompañan aquí en la madriguera de Radio Topo, con Julia en la distancia, desde Madrid. Es nuestra conejilla de indias para la primera llamada que hacemos aquí en Topa Top Reggae. ¡Jo, qué pobre! ¡Qué marrón te has comido! Bueno, no pasa nada. Vamos a ir finalizando, nos quedan unos poquitos minutos. ¿Qué, quedan 5 o 10? Nada. Poquita cosa. Vale, que nos expliquen un poco cuál es el proyecto de directos cuando toda esta broma pase. Claro. Y ya pondremos un último temica y cerramos, ¿o qué? Buena broma. Se está haciendo larga, ¿eh? Este 28 de diciembre se está haciendo largo. Como de un año de broma. Además, lo has dicho antes, dentro de dos días. Sí, 14. Un año. Bueno, pues los directos serán Julia vocal, Vicky vocal y todos los músicos que hayan participado en la grabación de todos los temas que han salido y saldrán futuramente o incluso músicos que puedan aparecer que no han grabado, puedan participar y ir intercalando temas. Seguramente pues las canciones siempre serán diferentes a lo que se ha grabado. Y bueno, pues haremos un show diferente en cada momento. Pero vamos, eso está por ver, porque todavía no sabemos ni cómo lo vamos a hacer. Ni siquiera nos hemos juntado, ni siquiera hemos podido juntarnos. O sea, ¿no os habéis juntado desde el año pasado? No. Bueno, fuimos un fin de semana, pero... Hicimos un proyecto piloto ahí para intentar grabar los temas aquí en Madrid, pero bueno. Fue más... fue complicado. Más, sí, fue más conocernos más y... Y bueno, ya cerraron otra vez, así que está difícil. Bueno, oye, música en tiempos de pandemia podría ser el nombre de una nueva película o una película del futuro. Del presente. Total, total. O el nombre del álbum. El resultado es bueno. No. Así que nada, muchas gracias, chicas, por haber participado en el Top a Top de hoy. Sí. Julia, por estar ahí al otro lado del teléfono, haber sido nuestra conejilla de indias. ¿Dónde pueden escuchar a Group and Soul? En Instagram y YouTube. Lo que pasa que... SoundCloud, ¿no tenéis un SoundCloud también? ¿No? Sí, es verdad. SoundCloud, o en YouTube. Ese no lo llevas tú, ¿eh? Bueno, el número de visitas... Por eso estaba tan bajo. Porque bueno, no lo llevo yo. ¿Y cuál es el siguiente tema que nos ha traído aquí? Bueno, yo tenía unos cuantos así, me he flipado, la verdad, para venir aquí. Pero bueno, después de Sensi Addict, pues I Love Marihuana yo creo que le pega mucho. Ese pues tema nada, de Limbal Thompson. I Love Marihuana, Limbal Thompson, repress de Iroko Records. Nos vemos la semana que viene con un invitado especial del Manisero, que vendrá DJ Cuático a ponernos latineo y cosas que todavía desconocemos. Lo escucharemos. Sí. Limbal Thompson, I Love Marihuana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. I love it, my brother. Marihuana in my soul. Marihuana in my heart. Marijuana, it gives me a deep meditation. I love to draw marijuana, it gives me a deep meditation. It keeps the natty dreadlocks jumping, it keeps the natty dreadlocks rocking, it keeps the natty dreadlocks swinging. The white men love to smoke marijuana. Black men love to cultivate.